Aquí comienza Filipinas Ahora Mismo, el programa de radio que te permite aumentar tus conocimientos de español. Hola amigos, en nombre de una redacción formada por 5 personas, les doy la bienvenida a Filipinas Ahora Mismo. Mi nombre es Bon Viva. Les invito a que nos acompañen en un tiempo de radio dedicado al conocimiento de lo mejor de cuanto nos rodea. Durante los próximos 60 minutos hablaremos de viajes, de libros y de salud. ¡Bienvenidos! Tiempo deportivo. Panalo na naman ang mga Pilipino. El mes pasado, los tiradores filipinos mostraron sus habilidades en el tiro práctico en Kota Tinggi, Johor, Malasia. Durante el Campeonato Australasia de la Confederación Internacional de Tiro Práctico, o Level International Practical Shooting Confederation, Australasian Handgun Championships. Fueron los ganadores en las 3 divisiones masculinos de este torneo. De hecho, en la división modificada, los filipinos recogieron un total de 5.894 puntos con 9.980 y una milésimas, mientras que los tailandeses quedaron en un distante segundo lugar con 4.520 puntos. Jerónimo Morales y Enrique Papa dominaron la división con 1 contra 2 después de salir con 2.190 y 2.030 puntos, respectivamente. Asimismo, el equipo filipino acabó ganando en la división abierta después de registrar 5.899 puntos de ventaja sobre los australianos, que lograron el segundo puesto con 5.710 puntos. Los filipinos aseguraron su victoria en la división estándar cuando ocuparon el primer, segundo y tercer puesto. Edward Rivera tuvo 2.073, Wilfredo Martin Jr. siguió segundo con 2.024 puntos y Leonardo Gino Jr. terminó tercero con 2.015 puntos. El tiro práctico ha evolucionado desde el entrenamiento adecuado para grupos de élites militares y policiales, en el que se utiliza un arma de fuego de alta potencia, rifle o escopeta en defensa propia o de otros. Es un deporte que pone a prueba la capacidad del tirador para disparar con rapidez y precisión. Se juega en un campo de tiro con obstáculos que se llama etapa. Los accesorios que se encuentran en el campo de tiro parecen verdaderos, diversos y divertidos. Hay barricadas, túneles y otros objetos cotidianos que sirven como objeto de tiro. Los objetivos pueden ser expuestos totalmente o parcialmente. Y también hay accesorios que no se puede disparar y metas de acero reactiva para probar las habilidades y las técnicas del tirador. Los sistemas de puntuación varían según las organizaciones de tiro práctico. En cada uno se mide la velocidad con la que se completa la etapa y hay sanciones para un tiro impreciso. Ang practical shooting o paligsahan sa paghawak ng baril ay nagumpisa sa pagsasanay ng mga kapulisan at sundalong Pilipino. Ito ay isang uri ng larong pampalakasan na naglilinang sa bilis at tamang pagbabaril. La Confederación Internacional de Tiro Práctico es una organización que desarrolla y define las normas de este deporte en todo el mundo y los torneos internacionales de tiro práctico. Hoy en día, el IFPSC se compone de más de 70 regiones o miembros países divididos en 6 zonas distintas: África, Oceanía, Europa, Panamérica, América del Norte y América del Sur. Filipinas, que es regulada por la Asociación de Tiro Práctico del mismo país, forma parte de la zona de Australasia. Venta. Ven, Belén, ven, Belén. bandera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo. De película. Hola, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es Webes y ahora les hablo de los mejores directores de cine clásico filipino. He escrito una serie sobre los 10 mejores directores de la industria del cine clásico filipino que han producido películas buenas. Ngayon ay babahagi ko po sa inyo ang mga natatanging Pilipinong direktor ng sineng klasiko. Ako ay sumulat ng 10 pinakamahuhusay sa larangan ng sineng klasiko. Hay muchos más directores de nuestro cine local, pero les cuento solo 10. Bueno, voy a leer los mejores directores de cine clásico filipino en orden alfabético. Bueno, comienzo. Lamberto Avellaneda hizo su primera película en 1939. Impresionó a los espectadores con su habilidad para combinar los valores formales de la narración dramática dinámica. Durante la Segunda Guerra Mundial, su carrera cinematográfica se vio interrumpida y volvió al teatro. Después de la guerra, Avellaneda se terminó las películas que dejó pendientes. Su periodo de cine más excepcional fue la segunda mitad de la década de 1950, en la que se produjo el estreno de algunas de sus películas más aclamadas. La mayoría de sus películas mostraron el neorrealismo y la cultura étnica. Segundo, Ismael Bernal fue aclamado por su versatilidad, la profundidad y sofisticación como el director del cine filipino. Bernal estudió el cine en India. También, él hizo las películas del género del drama histórico y comedias sexuales. Sus películas más aclamadas mostraban las convenciones sociales, las hipocresías y las creencias. Tercero, Lino Broca. Hizo películas buenas. Combinó habilidades de narración de cuentos con conocimientos sobre el funcionamiento y los problemas de la sociedad. Sus películas eran valientes porque trataban acerca de la sociedad y política. Broca luchó contra la censura y la represión del gobierno filipino. En sus películas demostró a la audiencia que el uso del poder de los líderes del gobierno filipino fue equivocado. Además, él creó un grupo de actores que se convirtieron en estrellas que dieron brillo y profundidad a las películas locales. Cuarto, vamos a hablar sobre la vida de Manuel Conde. Se inició como un actor en 1935 y luego comenzó a dirigir películas. En 1952, él rodó una película que fue la primera película filipina en ser aclamado en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Además, dirigió algunas películas de aventuras con espléndido vestuario y, con gran alcance, se centró en los dramas significativos. Quinto, vamos a saber la vida de Gerardo de León. Él fue aclamado en sus películas y dirigió su primera película en 1938. Después de la Segunda Guerra Mundial, hizo algunas películas buenas, por ejemplo, las versiones cinematográficas de las novelas de Dr. José Rizal, No le metan jere e el filibusterismo. Ang panglima na ating kikilalanin ay si Gerardo de León. Pagkatapos ng pangalawang digmaang pandaigdig, siya ay gumawa ng mga magagandang pelikula katulad ng No le metan jere at el filibusterismo. Además, en sus temas del cine, fue uno de los primeros directores filipinos que promovió el cambio en la percepción del país sobre el sexo y la política. Gerardo de León ha sido sobrepasado por sus obras maestras cinematográficas que mostraron el talento de los actores en el cine filipino. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora con el final de esta lista. Segundos te ofrecemos más contenidos interesantes en tu programa favorito. El consultorio de la doctora Love. Magandang gabi po sa inyong lahat. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy tenemos una carta de la señorita Pia de Cubao, Quezon City. Querida doctora Love, vengo de una relación antigua en la que mi novio me ha engañado muchas veces. Le quería muchísimo y tuve mucha confianza de él, pero para nada. Así que, en mi nueva relación ahora, me cuesta mucho confiar en alguien otra vez. No tengo ninguna razón para tener dudas de mi nuevo novio, pero por mi mala experiencia, estoy así. ¿Puedes darme consejos para confiar en alguien de nuevo, doctora Love? Querida Pia, tenemos que ser sinceros con la otra persona, transmitirle que puede fiarse de nosotros sin miedo a ser traicionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ser honesta y confiar en su novio ciegamente genera un efecto rebote. Si tú te abres, seguramente tu novio también lo hará. Poco a poco, esto hace que la pareja se sienta más unida. Comprendo que tuviste una experiencia mala, pero hay que aprender a olvidarle y dar pasos hacia adelante. Intenta abrir tu corazón de nuevo. Ten en cuenta que abrirse no consiste solo en confesar cosas, sino también en ser receptiva. Si él te cuenta algo, no puedes atacarle o juzgarle, sino se volverá a cerrar en banda. Inténtalo. Toma tu tiempo. Bigyan mo ang sarili mo ng panahon, pero kailangan mo rin tulungan ang sarili mo na magbago. Si ustedes tuvieran cartas de amor o necesitan consejos, envíenlos a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com doctoralove@gmail.com Dices que no sirves para nada y que el tiempo pasa y que total a quién le puede importar que nadie parece escuchar. Dices que no tienes nada de nada. Te abrazaste a tu sueño y ahora te da miedo de soñarlo mal, de soñar que se te va. Son 4 días y hoy que está nublado, tú te has despertado asustado. Pensando que el sueño para ti ha acabado, tú que habías apostado por soñar. Todos saben algo más, algo que no sabrías ni preguntar, algo grande de verdad, que nadie te lo va a contar. Son 4 días y hoy que está nublado, te has despertado asustado, pensando que el sueño para ti ha acabado, tú que habías apostado por soñar. Son 4 días y hoy que está nublado, tú te has despertado asustado, pensando que el sueño para ti ha acabado, tú que habías apostado por soñar. Thank you. Aprendemos Español. Hola a todos los oyentes. Magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Hoy vamos a seguir hablando sobre los transportes. En muchos casos se utiliza el verbo ir para describir el modo de transporte. Cuidado porque algunos alumnos tienden a pensar en inglés y utilizar la preposición por, que es un uso incorrecto. En muchos casos se utiliza la preposición en. Por ejemplo, ir en coche, ir en tren, ir en autobús, ir en bicicleta, ir a caballo. Es incorrecto decir voy al trabajo por tren. Lo correcto es voy al trabajo en tren. Por otro lado, ir a pie significa andar. Desde que empezó a aumentar el precio de gas en el mercado mundial hace algunos años, el uso compartido de coches o vehículos se han popularizado entre colaboradores y amigos que viven dentro de la misma zona o comunidad. En la región capitalina de Filipinas, está prohibido viajar un vehículo privado o público un día a la semana según la terminación de su matrícula o placa. Por algunas razones, el sistema se ha denominado el código de colores, aunque no tenga nada que ver con los colores sino con el número de las placas. Los que tienen una placa que termina en 0 y 1 está prohibido viajar en las carreteras de las 7 a.m. a las 7 p.m. los lunes, las que terminan en 2 y 3 los martes, las que terminan en 4 y 5 los miércoles, las que terminan en 6 y 7 los jueves y las que terminan en 8 y 9 los viernes. A veces es necesario atravesar el mar o el río. Por eso hay que ir en barco. Muchas personas odian el viaje en barco porque suele ser largo en comparación con el viaje en avión. Ako rin. Gusto ko mag-eroplano na lang kaysa magbarko. Kasi mas mabilis ang eroplano eh. Si no hay un vuelo directo entre el país de origen y de destino, los aviones hacen escala en los aeropuertos en los que los pasajeros tienen que coger el vuelo de enlace. Por ejemplo, cuando fui a España hace muchos años, no había un vuelo directo de Manila a Madrid. Por eso, el avión hizo escala en los aeropuertos de Bangkok, Tailandia y París, Francia. Y tuve la ocasión de visitar la ciudad de París durante un día. En muchos casos, hay que cambiar de tren, autobús o avión. Entonces, es necesario hacer transbordo en una estación de tren o autobús o un aeropuerto según el caso. Canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer, mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Cosas que perdí, diría que Solo guardo lo que fue, mágico tiempo que nació un abril. Miradas tristes sobre mí se anidan y se hacen parte de mi piel. Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti. No tengo más motivos para darte que esta fría soledad. Que necesito darte tantas cosas más. Creo ver la lluvia caer en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda Filipinas ahora mismo, el programa que mejora tu español. La biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola a todos, buenas noches. Magandang gabi. Hoy vamos a seguir hablando sobre el Kwendu. El mundo ha estado poblado por toda clase de criaturas extraordinarias. Algunas, como el mamut lanudo, ya se han extinguido. Hoy vamos a hablar sobre una breve narración de Horacio Quiroga, el Kwendu. El Kwendu que describe el narrador es un tipo de puerco espín sudamericano. Muchas de esas criaturas, a diferencia de otros puercos espines en distintas partes del mundo, trepan a los árboles y usan la cola para colgarse de las ramas. El Kwendu tiene los costados y el lomo cubiertos con unas espinas afiladas llamadas púas. El puerco espín norteamericano también tiene púas en la cola. Cuando lo ataca un depredador, lo golpea con la cola. Las púas se quedan clavadas en la piel de su enemigo y al puerco espín le vuelven a crecer púas nuevas. Para describir al Kwendu, Quiroga utiliza la personificación que según él trae es figura que consiste en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres animados o a los seres irracionales las del hombre. Hay algunos ejemplos en la narración, por ejemplo: lo más admirable de aquel monstruo era la dulzura de sus grandes ojos saltones, dulzura de pobre ser inofensivo y tímido como lo es en efecto el Kwendu. El segundo ejemplo es: yo no estaba seguro de mantener vivo a mi Kwendu, pues estos seres huraños resisten a alimentarse en domesticidad. El tercer ejemplo es: permanecerá en esa actitud de penitencia horas enteras sin moverse. Por poco que no tuviera apetito, tornaba silenciosamente a su rincón a hacer penitencia. Como soy uno de los amantes de los animales, no estoy de acuerdo con que se enjaule, excepto en algunas circunstancias. En Filipinas hay una organización que se llama PETA que defiende los derechos de los animales. La gente suele cazar animales para la alimentación. Por otro lado, algunos cazan ratones o conejos para alimentar a sus animales domésticos como las serpientes. También hay un deporte que se llama cacería de trofeos en el que se matan a ciertos animales para convertir sus partes, la piel, los dientes, etc., en un trofeo. Supongamos que después de unos pocos años de vida en el zoológico, ponen en libertad al cuendo y regresa a su ambiente original. A lo mejor el animal ya no sabrá cómo sobrevivir en el bosque. Después de haber sido alimentado por el ser humano, posiblemente ya habrá olvidado cómo cazar para obtener comida. Mañana seguimos hablando sobre el cuendú y luego sobre el autor. ¡Chao! A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente. Ese día me sale a muy mal. Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va. El agua de la ducha ya no puede estar más fría. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz. Nadie me ha vuelto a engañar. Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar. El canto del loco tiene eso que tú no tenías. Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz. Que me diga aquello que todas las mañanas repetía sueños. Mujer y salud. Hola a todos. ¿Conoces tu tipo de sangre? ¿Alam niyo ba ang uri ng dugo ninyo? No es una pregunta común, ¿no? Pero dice en www.lindisima.com en Japón, las personas preguntan el tipo sanguíneo frecuentemente. Esto es porque ellos creen que nuestro tipo de sangre delata aspectos de nuestra personalidad. Si tienes el tipo de sangre A, estas son las características. Personalidad tendente a neurótica, pero son calmados en el exterior. Prudentes, cooperativos, realistas, sensibles, tienden a ser tímidos y racionales. Son personas que demandan mucho de sí mismos y tienden al perfeccionismo. Son los más artísticos de los grupos sanguíneos. No les gusta que les toquen otras personas. Se dice que las personas con tipo A son más compatibles con personas de tipo sanguíneo A y AB. Ahora, ¿qué tiene la personalidad de los de tipo AB? Las características atribuidas a las personas con tipo sanguíneo AB son personas misteriosas, racionalistas, son muy organizadas y económicas. Al tipo AB tampoco le gusta ser tocado por otras personas y pueden ser olvidadizas. Por otro lado, las personas con tipo B tienden a ser alegres, caprichosas, autocéntricos, impulsivos, apasionados, optimistas e individualistas. Estas personas tienden a terminar lo que comienzan. Les gusta tocar, es ser tocados por otras personas. Es un grupo de sangre común en Asia. B es más compatible con B y AB. Tipo de sangre O. Las personas tipo O son sociables y les gusta salir. Son positivas, aprensivas, activas y fácil concentrarse. Son creativos y populares. Les encanta ser el centro de atención y parecen muy seguros de sí mismos. También les gusta tocar y ser tocados por otras personas. Les gusta iniciar, pero tienen problemas para terminar lo que comienzan. Este tipo de sangre es el más común en el mundo, o es compatible con todos los tipos. ¡Atención! No hay nada científico sobre esto. Es más, la ciencia demuestra que es falso. Pero es divertido, ¿no? ¿Y tú? ¿Cuál es tu tipo de sangre? ¿Ano uri ng dugo ninyo? Sensación. Y ahora que andamos por el mundo como en Nancy Benítez, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por aquí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo. Y todo va a pasar, pronto verás el sol brilla, tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va de mis medidas de cantar. Ya sabes que sobre la cocina de Francis. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Magandang gabi. Samahan niyo ako sa ating kusina para hinda ang isang lutuing Pilipino. Esta noche vamos a cocinar un plato filipino hecho de odias que se llama munggo. Se dice que las odias munggo se originaron de los países musulmanes y hindús como Bangladesh, Pakistán y la India. Los granos de las odias munggo son pequeñitos, de forma ovalada y de color verde. En Filipinas, se suele servir el ginesang munggo cada viernes en las cantinas de oficinas y en la cocina de cada familia filipina, porque es tradición que se evite comer platos de carne los viernes. Para hacerlo, nos hacen falta una taza de Odias Mungo, camarones, 5 cucharadas de aceite vegetal, 7 dientes de ajo machacado, 2 cebollas medianas picadas, 3 cuartas libras de tomates rojos maduros y picados, media libra de hojas de malunggay o moringa o hojas de pimiento, una cucharadita de sal o al gusto, una cucharada de zumo de limón o calamansí, calamansí o lima cortada en trozos. Fregamos las orillas mungos varias veces y las escurrimos. Después, ponemos en una olla las orillas y 5 tazas de agua. Dejamos las orillas hasta que se rompa el hervor. Tapamos la olla y bajamos el fuego para cocinarlos a fuego lento. Al cabo de 2 minutos, apagamos el fuego y dejamos reposar durante una hora. Cocinamos los frijoles de nuevo. Tan pronto como se rompa el hervor, bajamos el fuego. Seguimos cocinándolo a fuego lento durante una hora y media, o hasta que los frijoles estén tiernas y ligeramente blandos. Revolvemos suavemente durante la última media hora de la cocción para que no se pegue en la olla. Ahora sofreímos el ajo en el aceite de verduras hasta que se dore. Después agregamos las cebollas. Continuamos sofriendo hasta que se dore. Añadimos los tomates y los camarones y los removemos durante 5 hasta 6 minutos. En este momento añadimos los frijoles cocidos y los cocinamos a fuego lento y no olvidemos removerlo de vez en cuando. Al cabo de 5 minutos ponemos las hojas de malunggay o moringa o las hojas de pimiento, sal y una cucharada de zumo de calamansí. Lo cocinamos a fuego lento, removiéndolo de vez en cuando durante 5 minutos hasta que las hojas estén cocinadas. Servimos el ginisang munggo con arroz blanco y con las rodajas de calamansí. ¡Vamos! ¡Caen tayo! Sigues escuchando el programa Filipinas ahora mismo. Y que no sales de tu cuarto, las luces de la ¡Nos vamos de viaje! Hola, buenas noches queridos oyentes, magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es jueves, en este momento, comparto con ustedes cómo viajar a Baguio. Disfruten del paisaje maravilloso en el lugar que es muy pintoresco, donde miles de turistas están subiendo a Baguio, más conocida como la ciudad de los pinos. La visita a la ciudad de Baguio es como llegar al cielo, en el que se pueden tocar y abrazar las nubes. La ciudad de Baguio está aproximadamente a 1500 metros de altitud y alrededor de los bosques de pinos tropicales, con plantas cubiertas de musgo y orquídeas. Es una ciudad muy urbanizada situada al norte de Luzon en Filipinas. Ang magandang tanawin ng Baguio ay maihahambing sa isang langit sapagkat maaari ninyo pong ramdamin ang mga ulap dito. Ang bayan ng Baguio ay matatagpuan sa 1,500 metro ang taas at napapaligiran ito ng mga gubat at isa sa maunlad sa hilagang bayan ng Luzon. La ciudad de Baguio fue fundada por los americanos en 1900 y la ciudad es el lugar turístico más popular de las Filipinas, debido a su clima relativamente fresco. Su temperatura media de 18 grados centígrados. El mes frío es enero, cuya temperatura media es de 15 grados centígrados. Mayo es el más caluroso, con una temperatura media de 20 grados centígrados. El turismo es una de las principales industrias de Baguio. Durante el fin de año, mucha gente prefiere estar de vacaciones en la ciudad para experimentar la temperatura fría. Además, cada mes de febrero se celebra Panagbenga, o la fiesta de las flores, en el que muestran miles de flores. Asimismo, lugares de interés turístico son la mansión, residencia oficial del presidente de Filipinas en Baguio, los parques de Mines View, Burnham y Wright, la Catedral de Baguio, el Grotto de Lourdes, el Mercado de la Ciudad de Baguio y el Jardín Botánico de Baguio. Para alojarse, hay más de 80 hoteles disponibles para ustedes, para tener experiencia a conocer la fiesta como el Festival de Panagbenga. También atrae tanto a nivel local y los turistas extranjeros. Para llegar allí, hay aeropuerto local que sirve a los vuelos nacionales. El aeropuerto es utilizado principalmente por los helicópteros y aviones. Upang manirahan o manatili roon pansamantala, mayroong 80 bahay pahingahan na maaaring tigilan sa pagdiriwang ng Panagbenga na dinarayo. Upang magtungo roon, maaari po kayong maglakbay sa pamamagitan ng aeroplano. También hay tres principales carreteras de acceso que conducen a Baguio. Desde las Sierras Bajas son Cannon Road y carretera de Espías su Palispis. Se tarda 6 horas y media desde Manila hasta Baguio. La mayoría de las empresas de transporte también ofrecen autobuses con aire acondicionado. Los servicios de autobuses que llevan hasta Baguio incluyen Arabit, Dagupan, Victoria, Partas, Genesis y Saulu. Ahí mismo hay taxis que circulan dentro de la ciudad. Tayo na maglakbay hanggang sa muli nating edisyon. Vamos a viajar a precios baratos. Hasta luego! Las dos, nace el amor por el vino. Una tremenda pasión que hace mejor el camino. Que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, el amor por el vino, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Una cosa es el vino. bodeguero construye como una flor. Y las mejores esencias se han reunido en la uva. Y de ellas el ser humano ha hecho toda una cultura. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Amigo vino, te alabo por ser capaz de juntar a todo el género humano tan fácil de separar. Con las raíces profundas de una buena amistad. Amigo, tú sí que sabes, me das siempre calidad. Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Camino de Cádiz. El 11 de noviembre del año 1810, hace dos siglos y unos días, José María Calderón de la Barca, conde de Villanueva de la Barca, gobernador militar y político y presidente de la Junta Superior de Gobierno, se dirige a sus paisanos montañeses para que contribuyan a la causa antinapoleónica con donativos destinados a reforzar el desembarco de hombres que los aliados ingleses preparan en el puerto de Santoña. Se publicará la lista de aquellos que realicen donativos que se recaudan en la isla de León, en La Habana, en Veracruz, en México y en Cádiz. Por comunicado del gobernador militar y político, señor conde de Villanueva de la Barca, se convoca a todos los vecinos de Cádiz y San Fernando a que concurran a la fortificación de la playa o cortadura, o que en su defecto paguen el jornal del que lo sustituya, confiando el gobernador que todos los vecinos acudirán a porfía a trabajar en tan importante obra. Pero también en esta época se daban a conocer anuncios como el que reproducimos a continuación. Un mozo soltero que sabe afeitar y peinar solicita colocarse como ayuda de cámara. Darán razón en la plazuela de la Cruz de la Verdad número 195. Una señora que desea partir para América busca ama de leche. Acúdase a la calle de la Manzana número 28. Don Pedro José de Seras, establecido en la isla de León, calle de San José, la fábrica de aguardientes y licores finos que tenía en el puerto de Santa María. Quienes gusten de ellos los encontrarán en Cádiz, en el refino de la calle del Fideo, frente a la del Aire, en el café Edith Berson. Más asuntos diversos de la época. El 10 de noviembre, entre los proyectos presentados a sesiones de Cortes, destacó el de Manuel Santiago Quintana, que propone la creación de un banco de crédito. Se desmiente la errónea suposición de que las conquistas de Francia en Italia y Alemania contribuyan a multiplicar las tropas napoleónicas, argumentando que esto en todo caso debilita las fuerzas del enemigo, pues debe mantener allí ejércitos. Entre tanto, las tropas españolas y portuguesas multiplican sus fuerzas, lo que constata que la guerra será larga y al fin los agresores vencidos y arrojados con ignominia del suelo que osaron profanar. Y noticias del extranjero: los periódicos franceses publican una nueva derrota de los rusos delante de Ruschuk. Inglaterra planea una expedición secreta al oeste, para la que han llegado ya tropas a Plymouth y otra al Báltico. En Estocolmo circulan muchos escritos sobre la muerte del príncipe de Augustenberg envenenado con agua tofana, que evidencia que Bonaparte sabe manejar la espada, la pluma y el veneno. Hemos escuchado durante la última hora interesantes aportaciones hechas por el equipo de Filipinas ahora mismo. Pero la programación de esta emisora de radio debe continuar. Nosotros volveremos mañana a la misma hora